El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos el honor de tener al doctor Daniel Bugallo, jefe del área de legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación, acá en nuestros estudios. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va, doctor? ¿Cómo está, Fer? ¿Bien? Bien, bien, bien. El doctor Bugallo es el encargado de las leyes, es decir, de hacer cumplir y de llevar adelante el tema leyes en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, y por supuesto lo que con él vamos a charlar es un resumen de lo que fue el trabajo del año de la Defensoría. Okay. Y bueno, ¿y cómo trabaja el área de legal y técnica? Bueno, nosotros en esencia hoy en día estamos actuando como un área especialmente de apoyo al defensor. No se olviden ustedes que en estos momentos no estamos promoviendo juicios por una decisión de la Corte, pero bueno, la realidad es que no los estamos haciendo. Ello no obsta a que muchas veces distintas personas se presentan y piden ayuda o piden que participemos en algún pleito. Lo que estamos haciendo en esos casos es averiguando si hemos tenido alguna actuación sobre el tema que interesa a la persona que viene y pide ayuda, y si realmente existió algún tipo de investigación interna sobre esos asuntos, bueno, lo que hacemos, procedemos a mandarle esa información o a la persona o directamente al tribunal interviniente si está interviniendo. En cuanto a lo que les dije al principio, que es el apoyo legal en sí mismo, llevamos hasta el momento unos 350 dictámenes. Calculo que antes de fin de año vamos a estar alrededor de los 400 dictámenes que son requeridos por el subsecretario general a cargo de la institución, Juan José Bockel, sí. El doctor Bockel, efectivamente, y que básicamente consisten en asesoramiento sobre compras de la institución, cuestiones vinculadas con el personal, materias en las cuales las áreas temáticas tienen algún tipo de dificultad de interpretación, en cuyo caso planteamos, claro, el perfil de lo que debe decidirse, actuarse o investigarse en esa actuación. Y también, por supuesto, se inicia, es decir, como quien dice, dan a veces el puntapié inicial para iniciar una acción de oficio. O sea, también, ustedes también llevan o mandan al dictamen a las áreas para iniciar una acción de oficio cuando ven que hay alguna disfuncionalidad dentro de la administración pública. Irregularidad. Efectivamente, ahí nos nutrimos básicamente de la información que nos proporcionan ustedes. Sí, acá la comunicación. También algunos sitios, como el de la organización Change.org. Ah, sí. También lo que sale en los diarios todos los días, tanto de Capital Federal como del interior. Siempre, obviamente, vinculado a asuntos federales o que están, o de organismos que pertenecen al Poder Ejecutivo Nacional. Además, quería contarles que también intervenimos en sumarios administrativos vinculados o relacionados con el personal de la institución, y cualquier cosa, así literalmente, cualquier cosa que el defensor necesite, precise, tenga dudas, etcétera. Más por ejemplo, nada, los convenios que se firman con otros organismos, instituciones, ONGs, etcétera, etcétera. Doctor Bugallo, nos consulta mucho, a veces la gente dice, yo tengo un juicio, pero en realidad estoy en un juicio contra una represión del Estado, pero no me están respondiendo, y nos pregunta si nosotros podemos intervenir. La Defensoría del Pueblo no puede intervenir cuando ya hay una actuación judicial. Esto me gustaría que lo reitere bien, claro, porque la gente muchas veces se confunde. Correcto. Eso. Esto está en la ley, en la ley del Defensor del Pueblo. Y la razón es, yo lo diría simple, pero es muy lógica y muy razonable. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que la ley nuestra nos habilita a pedir informes, ¿sí?, sobre la actuación, sobre la denuncia que se ha hecho acá en la defensiva. Ahora, el órgano acusado o digamos cuestionado por no responder es al que nosotros después le pedimos bajo apercibimiento de sanciones penales. Entonces, mal podríamos intervenir en un juicio cuando, por otro lado, le estamos pidiendo bajo apercibimiento de cuestiones penales al organismo requerido. Es decir, es alguna manera de negarle o violentar el derecho de defensa del de la persona a la cual se le está pidiendo informes. O sea, le estamos sacando la verdad por un lado y por otro lado estamos interviniendo en un juicio. Esto no lo hacemos, primero porque está en la ley. Y si no estuviera en la ley, yo creo que tampoco podríamos hacerlo, porque alguien podría venir y decir: señores, ustedes nos están pidiendo bajo apercibimiento de mandar las actuaciones a la justicia penal por desobediencia, por no dar cumplimiento a lo que le pedimos, y por otro lado, a lo que nos piden, perdón, y por otro lado me meten una acción penal casi con la confesión de mi parte. Esto, esto no, por esa razón, no hay otra, es decir, no hay mala voluntad ni nada. No, no, pero bueno, muchas veces la gente consulta eso, también a veces, también otras cosas que nosotros que estamos en las redes sociales, es el pedido de asistencia jurídica. Es decir, asistencia jurídica se puede dar en el caso que puede ser un trámite administrativo, pero no podemos ir nosotros como a un juicio, o sea, ayudarlos en un juicio. En los juicios, lo que hay que tener en cuenta es lo que dice el juego del artículo 86 y el 43 de la Constitución Nacional. Del juego de esos dos artículos resulta que el juicio que puede promover el defensor del pueblo se vincula con asuntos de naturaleza colectiva. Claro, no individual. Sí. A ver, puede existir un caso puntual en el cual existe una excepción, que es el caso de alguien desesperado por un remedio, por un tema de salud. Ahí hemos procedido a hacer amparos de naturaleza individual. Pero digo, es la excepción. Es la excepción. Casi, sí. Es la excepción. Casi forzado para no dejar, digamos, a pie a una persona que está sufriendo porque su hijo no consigue un remedio, la obra social no se la quiere dar. En fin, todo ese tipo de cuestiones. O personas que no tienen medios y el Estado tampoco les da el remedio o la atención médica correspondiente. Pero, reitero, son excepciones. Bueno, Daniel, la verdad que fue un buen balance 2019, ¿o no? ¿Un buen? Un buen balance. En lo que no me gustaría decirlo a mí porque puede pecar como soberbio. No, pero sí, realmente, sí, debo aceptar que sí. Sí. Agradezco. Por supuesto. Esa calificación. Bueno, y le deseamos, por supuesto, muy feliz año para el año 2020. Igualmente para ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.